Programa de clasificación A. Apto para todo público. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Slava Szymborska, de los misterios cotidianos y la resistencia. Wisława Szymborska nace el 2 de julio de 1923 en Nin, Kornik, en las proximidades de la ciudad polaca de Poznań. A los 8 años se traslada con su familia a Cracovia, ciudad en la que residiría hasta su muerte en 2012. En la década de los 40 empieza a publicar en el diario Dziennik Polski y más tarde en Sisi Literaki. Doctora honorífica de la Universidad Adam Mickiewicz Poznań en 1995. Al año siguiente se produjo lo que la propia poeta calificaría del terremoto de su vida: la obtención de los premios Club Pen Polaco y sobre todo del Nobel de Literatura. Despertó el profundo interés de los críticos y los lectores con su tercer libro de poemas, llamada Yeti 1957, cuya publicación coincidió con la aparición de otros representantes de la generación de 1956. A partir de este tiempo vieron luz otros libros de Szymborska: Sal, 1962, Mil alegrías, un encanto, 1967, Si acaso, 1975, El gran número, 1976, Gente en el puente, 1986, Fin y principio, 1993, Instante, 2002, 2005 y Aquí, 2009. Poesía no completa, libro que abordaremos el día de hoy, más que una antología, es un volumen que incluye prácticamente toda la obra poética de Wisława Szymborska a partir de su tercer libro, llamada El Yeti, considerado por ella misma como su debut. También incluye 3 poemas anteriores a 1957. Finalmente, hay 3 poemas posteriores a su último libro, Fin y principio, 1993. Esta edición contiene 175 poemas, y al más puro estilo szymborskiano, esta colección es titulada Poesía no completa, ya que, como ha quedado claro, no incluye todos los poemas de la autora, y tampoco incluye los que estuvo escribiendo en los años de edición, ni en los años posteriores a la publicación de este volumen hasta su muerte en 2012. En esta poesía no completa de Wisława Szymborska se refleja la búsqueda de la propia voz, no solo de la misma autora, sino de un país entero, Polonia, que estuvo a punto de perder su lengua y sus raíces. Las continuas particiones de Polonia, la llegada de Hitler y de Stalin al poder, la ocupación del país, la presencia de campos de concentración como los de Auschwitz, Birkenau y Treblinka, pudieron asfixiar la voz de Wisława, que en 1992 tenía 19 años, pero no pudieron. En la universidad estudia literatura y sociología, y al finalizar la guerra en 1945, publica su primer poema, Busco la palabra, y descubre que los ritmos poéticos son los mismos que los de su corazón. Así, se sumerge en la poesía como una forma de respiración, un espacio donde formular preguntas que están todo el tiempo suspendidas en el aire, esperando a darles tiempo y cuidado para prestarles atención. Se dice que la filosofía es el arte de pensar, y la poesía es el arte de intuir. Pues bien, en la poesía de Wisława aparece la magia de la revelación, donde se nos presenta un espíritu creativo que reflexiona más allá de las fronteras, expresiones e idiomas, para así iluminar la existencia desde la palabra. La poesía de Szymborska es un acto de descubrimiento y también un acto de resistencia al horror. Con respecto a la poesía de Szymborska, la escritora mexicana de origen polaco, Elena Poniatowska, dice: la poesía de Szymborska pasa del amor a la humanidad al amor por el individuo, y tal vez allí derive su preferencia por la sencillez. Un pedazo de cielo es todo el cielo, A la poesía Szymborskiana la acompaña la creencia de que lo muy pequeño contiene lo más grande, y así el individuo es más grande que la humanidad. Amar la humanidad es una abstracción, pero amar el individuo es tangible. Esta reivindicación del individuo nos hace ver al hombre no solo como el inventor de la guerra, sino como el creador de la belleza. Así, sus poemas nítidos, aforísticos, no se alargan demasiado. Su ironía es precisa, tajante a veces. Más que cantar grandes elegías, exalta, juguetona, traviesa, las pequeñas y curiosas diferencias que nos determinan. Estas palabras de Poniatowska eliminan el rostro de la poesía szymborskiana, la cual, de sencillez estilística, intimista y sutil, es parte de la vida cotidiana. Esto se sostiene en las palabras de la poeta, quien dice que la vida humana solo puede ser comprendida como un hecho poético. Lo supo bien cuando escribió las tres palabras más extrañas. Poema que dice: cuando pronuncio la palabra futuro, la primera sílaba pertenece al pasado. Cuando pronuncio la palabra silencio, lo destruyo. Cuando pronuncio la palabra nada, creo algo que no cabe en ninguna no existencia. Se podría decir que la poesía szymborskiana es una búsqueda constante del claro oscuro, entre el humor y el dolor, entre el pesimismo y el entusiasmo, entre el abatimiento y la inocencia. Este claro oscuro refleja en realidad la riqueza de posibilidades que ofrece la vida humana, y nos sitúa en distintas latitudes, formas, expresiones y respuestas a las viejas y mismas preguntas sobre la humanidad. La Academia Sueca señala que Szymborska, comparable a Samuel Beckett y a Paul Valéry, ha sido calificada como el Mozart de la poesía por la riqueza de su inspiración y sobre todo por la leve gracia con que ordena palabras. Pero también dice que hay algo de la furia de Beethoven en su actividad creadora. El lenguaje sencillo, de palabras nítidas, nos remite a la vida como un acontecimiento poético. Es así como la poeta declara: cuando escribo siempre tengo la sensación de que alguien está detrás de mí haciendo muecas. Por eso huyo todo lo que puedo de las grandes palabras. De la poesía de Wisława pienso: la palabra, un brote; el mundo, una urgencia. Tras decir esto, en este episodio me dedico a retomar uno o dos poemas de cada uno de los libros publicados por Wisława que recoge el volumen de poesía no completa, y voy a recitarlos, ponerles voz a estas elegías sobre la condición humana que cantaba la poeta polaca. Podría decir mucho sobre el lenguaje poético de la poesía de Szymborska, pero siento que al encarnar el poema, pasarlo por el cuerpo y traerlo al momento presente, es algo mucho más valioso. En algunos de ellos, mas no en todos, me detendré a dar una breve reseña de cada obra y procederé con la lectura de los poemas. Poemas antes de 1957. En poesía no completa, como mencioné en un inicio, únicamente se publican tres poemas previos a 1957. Sin embargo, las primeras obras de Szymborska, Busco la palabra, 1952, y Preguntas planteadas a una misma, 1954, son el resultado del rechazo que sintió ante la tragedia de la ocupación nazi en Polonia, siendo ambas obras exponentes del realismo socialista propio de la época y encuadradas dentro de la línea historicista que éste propiciaba, estando ambas muy influenciadas por la obra del poeta ruso Vladimir Mayakovsky, al que admiraba profundamente. A partir de 1956, tras la publicación de sus dos primeras obras, participa de forma activa en el movimiento nacionalista que surge en Polonia y otros países en el área soviética, que hizo resurgir el sentimiento nacionalista. Tras esta etapa, surge un pleno desencanto de su ideología y un sentimiento de falacia que había vivido junto a otros muchos escritores e intelectuales del momento. La autora reconoció: eran unas verdaderas acrobacias mentales que hacían para no saber lo que queríamos saber, para no reconocer la verdad, la oscura y siniestra verdad del comunismo. Es así que muestra un total rechazo a sus dos primeras obras por considerarlas erróneas en cuanto a su ceguera de entonces con respecto al falso paraíso comunista en el que creyó como tantos otros jóvenes del momento. En esa época de descreimiento y amargo desengaño, escribe su único poema, Pienso el mundo, en el que no hay activo de humor ni de esa fina ironía que la caracteriza, y que convierte sus poemas en obras divertidas, satíricas, punzantes y lúcidamente demoledoras de una realidad a la que combate en clave de humor. En estos poemas escogí el siguiente. Antes no sabíamos el mundo al azar. Era tan pequeño que cabía en un apretón de manos, tan fácil que se podía describir como una sonrisa, tan común como en una plegaria el eco de las viejas verdades. La historia nos saludaba con fanfarrias victoriosas. En nuestros ojos entraba arena sucia. Teníamos por delante caminos lejanos y ciegos, pozos contaminados, pan amargo. Nuestro botín de guerra es el conocimiento del mundo. Es tan grande que cabe en un apretón de manos, tan difícil que se puede describir con una sonrisa, tan extraño como en una plegaria el eco de las viejas verdades. Llamado al Yeti, 1957. Es una obra en la que la escritora intenta plasmar sus reflexiones personales y su propio mundo interior en su obra, como una búsqueda constante de equilibrio espiritual perdido por el horror que vivía la sociedad polaca. Llamado al Yeti parece ser la exposición de la más dura crítica al dogmatismo estalinista, el cual había defendido con anterioridad. En su crítica afirmaba que el Yeti, también conocido como el abominable hombre de las nieves, era el trasunto Stalin. De esta obra escogí Minuto de silencio. ¿Y tú, a dónde? Ahí ya hay solo fuego y humo. Hay cuatro niños ajenos, voy por ellos. ¿Pero es acaso posible, de pronto, desacostumbrarse a sí mismo, al orden del día y la noche, a la nieve del próximo año, al rubor de las manzanas, a las penas de amor, del que nunca hay suficiente? Sin despedirse, sin de ser despedida, corre a salvar los niños, miren, los traen los brazos, se hunde en el fuego hasta las rodillas y tiene un cierto brillo en los alocados cabellos. Y quería comprar un boleto, irse unos días, escribir una carta, abrir la ventana después de la tormenta, recorrer un sendero en el bosque, no cansarse de admirar a las hormigas, ver cómo el lago se entorna por el viento. Un minuto de silencio por los muertos dura a veces hasta entrada la noche. Soy testigo ocular del vuelo, de las nubes, de los pájaros. Oigo cómo crece la hierba y sé darle un nombre. He leído millones de signos impresos y con el telescopio he pasado por excéntricas estrellas. Pero nadie hasta el momento me ha llamado en su ayuda. Y si me pesa la hoja, el vestido, el poema, nos conocemos a nosotros mismos en la medida en que nos ponen a prueba. Se los digo a ustedes desde mi ignorado corazón. Planeo del mundo es otro poema que escogí de esta obra. Planeo el mundo, segunda edición, corregida, como risa para los idiotas, llanto para los melancólicos, peine para los calvos, zapato para los perros. He aquí el capítulo, lenguaje de los animales y las plantas, y junto a cada especie su respectivo diccionario, hasta un simple buenos días intercambiado con un pequeño, tanto a ti como al pez y a todos los reafirma en la vida. Esa, desde antaño presentida y de repente real improvisación de palabras por el bosque. Esa épica de las lechuzas. Esos aforismos del erizo, compuestos justo cuando estamos convencidos de que nada, solo duerme. El tiempo, capítulo segundo, tiene derecho a entrometerse en todo, lo malo y lo bueno. Sin embargo, ese triturador de montes, desplazador de océanos, presente en el girar de los astros, no tiene el menor poder sobre los amantes, pues están desnudos, tan abrazados con el alma aguzada como un gorrión en el hombro. La vejez es solo una moraleja en la vida de un criminal. Así pues, todos son jóvenes. El sufrimiento, capítulo tercero, no ultraja al cuerpo. La muerte llega cuando duermes y sueñas para que nada necesitas respirar, que el silencio sin aliento es buena música, que eres pequeño como una chispa y a ese compás te apagas. Solo una muerte así. Sentiste más dolor sujetando una rosa entre los dedos y mucho más terror al ver caer un pétalo a la tierra. Y solo un mundo así. Solo vivir así y morir solo tanto. Y todo lo demás como va tocando de momento un serrucho. Sal, 1962. Es una obra que ofrece una escritura sobria pero plena de humor e ironía, que ofrece su visión de la vida humana como una parte del todo que es el universo, sometido a un continuo proceso de evolución y cambio. Elegía viajera. Todo es mío, nada en propiedad. Nada en propiedad para la memoria, y mío solo mientras miro. Apenas recordadas, ya inseguras, diosas de sus cabezas. De la ciudad de Samokov, solo lluvia, y nada excepto lluvia. París, desde el Louvre hasta la uña, cubierto por una catarata. Del Boulevard Saint-Martin, quedan las escaleras y conducen a la nada. Apenas un puente y medio de Leningrado de puentes. Pobre Uppsala, con un poco de la gran catedral. Desdichado danzante de Sofía, cuerpo sin rostro. Por una parte su cara sin ojos, por otra sus ojos sin pupilas, por otra sus pupilas de gato. Un águila caucasiana planea sobre la reconstrucción de un desfiladero. El oro impuro del sol y las piedras falsas. Todo es mío. Nada en propiedad, nada en propiedad para la memoria, y mío solo mientras miro, innumerables, infinitos y únicos hasta la fibra, hasta el grano de arena, hasta la gota de lluvia, los paisajes. No retendré ni una brizna de hierba, totalmente de acuerdo con su imagen. La bienvenida y la despedida en una mirada, para el exceso y la carencia, un movimiento del cuello. El segundo poema que escogí se titula Agua. Una gota de lluvia cayó en mi mano, venida del Ganges y del Nilo, de la escarcha del séptimo cielo en los bigotes de una foca, del agua de los cántaros rotos de las ciudades de Is y Tiro. En mi dedo índice el mar Caspio es un mar abierto, y el Pacífico desemboca dócilmente en el Rudawa, el mismo que revoloteaba sobre París como una nube. En el año 774, el día 7 de mayo a las 3 de la madrugada, faltan labios para pronunciar tus nombres fugitivos, agua. Tendría que nombrarte en todas las lenguas, pronunciando todas las vocales al mismo tiempo. Y tendría que callar al mismo tiempo por el lago que esperó en vano cualquier nombre, y que no existe en la tierra como no existe en el cielo la estrella reflejada en él. Alguien se ahogó, alguien te llamó mientras moría. Fue hace mucho tiempo y ayer apagabas casas, arrancabas casas como si fueran árboles, bosques como ciudades. Estuviste en las pilas bautismales y en los baños de las cortesanas, en los besos, en las mortajas, royendo piedras, nutriendo arcoíris. en el sudor y en el rocío de las pirámides, de las lilas. Qué ligereza en una gota de lluvia, qué delicadamente me toca en el mundo. Lo que, cuando quiera, donde quiera, haya pasado, está escrito sobre el agua de Babel. Mil alegrías en un canto es una obra que muestra de forma evidente la culminación de su estilo, en el que predomina un tono intimista, la fina ironía y la importancia de la expresión paisajística e existencialista de la autora. Fue publicado en 1967. La alegría a escribir. ¿A dónde corre? A través del bosque escrito está sierva escrita. A beber del agua escrita, ¿qué copiará su hocico como papel carbón? ¿Por qué levanta la cabeza? ¿Habrá oído algo? Apoyada en cuatro patas prestadas por la verdad, por debajo de mis dedos aguza los oídos. Silencio. Esta palabra también susurra sobre el papel y retira las raumas causadas por la palabra bosque. Sobre la hoja blanca acechaban para saltar letras que pueden combinarse mal, frases que acosan y ante las cuales no habrá salvación. Hay en una gota de tinta una reserva considerable de cazadores que apuntan, con un ojo entrecerrado, preparados para bajar por la empinada pluma, para acercar a la sierva, dispuestos a disparar. Olvidan que esto no es la vida. Aquí rigen otras leyes, negro sobre blanco. Un abrir y cerrar de ojos durará tanto como yo desee. Permitirá ser dividido en pequeñas eternidades, llenas de balas detenidas al vuelo. Si lo ordeno, nunca sucederá nada aquí. En contra de mi voluntad, no caerá ni una hoja, ni se doblará una brizna de hierba bajo el peso de una pezuña. Existe, pues, un mundo sobre el que tengo un dominio absoluto, un tiempo que ato con cadenas de signos, una existencia infinita a mis órdenes, la alegría de escribir, la posibilidad de hacer perdurar, la venganza de una mano mortal. A mi corazón el domingo. Gracias te doy, corazón mío, por no quejarte, por ir y venir, sin premios, sin halagos, por diligencia innata. Tienes 70 merecimientos por minuto. Cada una de tus sístoles es como empujar una barca a saltamar en un viaje alrededor del mundo. Gracias te doy, corazón mío, porque una y otra vez me extraes del todo y sigo separada hasta el sueño. Cuidas de que no me sueña el vuelo y hasta el extremo de un vuelo para el que no se necesitan alas. Gracias te doy, corazón mío, por haberme despertado de nuevo, y aunque es domingo, día de descanso, bajo mis costillas continúa el movimiento de un día laboral. Si acaso, 1972 es una obra que continúa demostrando ese carácter intimista que adoptó la poesía de Wisława Szymborska. En este caso he escogido dos poemas, Caídas del cielo y Bajo una estrella pequeña. Caídas del cielo. Pasa la magia, aunque las grandes fuerzas, así como eran, son. En las noches de agosto no sabes si una estrella u otra cosa es lo que cae, y no sabes si es precisamente eso lo que tiene que caer, y no sabes si es lo propio entretenerse en deseos, predecir, con un malentendido estelar, así como si el siglo fuera todavía el no veinte. ¿Qué brillo te lo promete? Chispa, chispa soy, auténtica chispa de la cola de un cometa, nada más que una chispa que se esfuma suavemente, y no soy yo la que caerá en los diarios de mañana, es la otra, la de al lado, la del motor descompuesto. Bajo una pequeña estrella. Que me disculpe la coincidencia por llamar la necesidad. que me disculpe la necesidad si a pesar de ello me equivoco, que no se enoje la felicidad por considerarla mía, que me olviden los muertos que apenas si brillan en la memoria, que me disculpe el tiempo por lo mucho mundo pasado por alto a cada segundo, que me disculpe mi viejo amor por considerar al nuevo el primero. Perdonadme guerras lejanas por traer flores a casa. Perdonadme heridas abiertas por pincharme el dedo. Que me disculpen los que claman desde el abismo el disco de un minué. Que me disculpe la gente en las estaciones por el sueño a las 5 de la mañana. Perdonadme, esperanza acosada por reírme a veces. Perdonadme, desiertos por no correr con una cuchara de agua. Y tú, gavilán, hace años el mismo en esta jaula, inmóvil mirando fijamente el mismo punto siempre, absuélveme, aunque fueras un ave disecada. Que me disculpe el árbol talado por las 4 patas de la mesa. Que me disculpen las grandes preguntas por las pequeñas respuestas. Verdad. No me prestes demasiada atención. Solemnidad, sé magnánima conmigo. Soporta, misterio de la distancia, que arranque los hilos de tu cola. No me acuses, alma, de poseerte pocas veces. Que me perdone todo por no estar en todas partes. Que me perdonen todos por no saber ser cada uno de ellos, cada una de ellas. Sé que mientras viva, nada me justifica, porque yo misma me lo impido. Habla, no me tomes a mal, que me tomé prestadas palabras patéticas y que me esfuerce después para que parezcan ligeras. El Gran Número es una obra publicada en 1976. Y de este poemario únicamente escogí el poema titulado Utopía. Utopía. Isla en la que todo se aclara, ahí se puede arribar a pruebas firmes, no hay más caminos que aquellos de llegada, las zarzas se doblan debajo el peso de las respuestas, crece ahí el árbol de la suposición correcta, con sus ramas eternamente desenredadas, y deslumbrantemente recto el árbol de la comprensión, junto a una fuente llamada A. De eso se trata. Cuanto más denso se hace el bosque, más amplio aparece el valle de la evidencia. Si hay alguna duda, el viento la disipa. El eco de ninguna voz toma la palabra y aclara con entusiasmo los secretos de los mundos. A la derecha, la caverna en la que se encuentra el sentido. A la izquierda, el lago de la convicción profunda. Del fondo se desprende la verdad y sale sin más a la superficie. Domina el valle la seguridad inquebrantable. Desde su cima se extiende la esencia de las cosas. A pesar de sus encantos, la isla está desierta y las pequeñas huellas de pasos que se ven en sus orillas se dirigen hacia el mar sin excepción. Como si de ahí solamente se saliera para hundirse irremediablemente en el abismo. Es una vida inconcebible. Gente en el Puente, 1986, es otra de las obras publicadas en Poesía No Completa y continúa refiriéndose a este lenguaje intimista de Wisława Szymborska. Vista con un grano de arena. Lo llamaremos grano de arena, y él a sí mismo ni grano ni arena. Prescinde del nombre general, individual, efímero, perenne, erróneo o adecuado. De nada le sirve nuestra mirada, el tacto. No se siente ni visto ni tocado. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Las bellas artes con usted. Las bellas artes con usted. Visite Facebook, YouTube, Twitter e Instagram de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay mucho que ver, leer